Radio. ...53 minutos pasan de las 11 de la mañana... ...vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local... ...vamos a fijarnos en la agenda de citas del fin de semana... ...vamos anticipando algunos de esos eventos que están... ...como decimos, programados para las próximas jornadas... ...lo cierto es que siempre en el ámbito cultural... ...lúdico, deportivo... ...pues se organizan un buen número de actividades... ...coincidiendo con lo que son las ferias y fiestas... en nuestra población. Bueno, pues todos tenemos en mente muchos de los eventos que llegan, y entre esas actividades la verdad es que queríamos anticipar pues uno de esos eventos que además se está convirtiendo en tradicional, ya son varias ediciones las que se han celebrado durante estas fechas de feria, preferia podemos decir. Estamos hablando de la exposición monográfica y exhibición de trabajo del perro de agua español. La verdad es que, bueno, pues sin duda un animal, una raza de perro muy ligada aquí a Ubrique por diferentes motivos, entre ellos por su presidente y uno de los impulsores, ¿no?, de la Asociación Española del Perro de Agua Español, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Antonio García, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decimos, llega esta cita... que no es la primera vez ni mucho menos por estas fechas, exposición monográfica y exhibición de trabajo, este sábado en concreto en el Parque Rafael Alberti. Sí, señor, te digo, te voy a recordar que la primera exposición monográfica que se hizo en Ubrique fue en el año 1986 y se juzgó en el jardín, se hizo en el jardín. En el año 86 se hizo la primera, el año que viene será la número 30, que será una monográfica mundial, y también la haremos en Ubrique, pero en vez de en esta fecha, pues la haremos en Semana Santa, para que pueda venir, como es mundial, gente, absolutamente todo el mundo, aprovechando las vacaciones de Semana Santa. Pues en la Asociación Española del Perro de Agua Español, que además, bueno, nos estás hablando del año, digo, por esa primera exposición en Ubrique, en el año 86, sí. Pues fue en el 80, si no me equivoco, cuando comenzó a andar. Exactamente, empezamos a andar oficialmente en el año 80, pero el estándar de la raza, modestia aparte, tengo que repetirlo una vez más, lo hice yo y me fue aprobado en el año 83 en el Ministerio de Agricultura, previa presentación en la Real Sociedad Canina de España, y los primeros perros con papeles, con pedigrí, empiezan en el año 85, es decir, que el año que viene ya también hace 30 años de los primeros perros con pedigrí. Pero que nosotros no hemos querido desligar esto de Ubrique para nada, porque Ubrique, le pese a quien le pese, es también la cuna del perro de agua español. Le pese a quien le pese, y lo digo yo, que he sido quien ha hecho el estándar de la raza, quien ha oficializado la raza, quien la ha puesto en los libros, etcétera, etcétera, etcétera. Le pese a quien le pese, el perro de agua español es evidentemente un perro que surgió de Ubrique y sus alrededores. Por eso nuestra asociación, mientras yo siga siendo presidente y esté metido en esto, va a intentar que todos los años en nuestro pueblo, del cual yo soy uno de los más enamorados, se siga celebrando esta exposición monográfica o concurso monográfico con exhibición de trabajo del perro de agua español, y la vamos a hacer este sábado día 6, porque facilitamos la venida y la ida de gente que viene de todas partes. Es más, el juez que traemos este año viene de Inglaterra. Es un señor inglés que lleva criando perros de agua en Inglaterra 20 años y nos pidió, pagándose él sus gastos, que si podía venir a juzgar los perros en Ubrique para ver qué parecido, qué similitud, si la raza tenía el mismo nivel por toda Inglaterra, por donde él va, que aquí en Ubrique, que es donde él pensó siempre y sigue pensando que existen los mejores perros de agua del mundo. Esa es la idea. Nosotros creemos que cuanta más gente vaya, mejor. Todo el que tenga un perro de agua español mayor de 3 meses puede participar con él, tenga o no tenga pedigrí. Lo único que le pedimos es que tenga su cartilla de vacunación

extinto. Entonces, hacemos todo esto para fomentar la raza, para fomentar el valor a los animales, el respeto a ellos mismos, y bueno, no me enrollo más, pero invito a todos los briqueños que vengan. Yo sé que el sábado va a haber muchas actividades, no se puede estar en todas a la vez, pero sí verlas a todas durante un rato y comprobar lo que es el tema de los perros. ¿Ok? Antonio, para las personas que nunca hayan acudido a este tipo de exhibiciones, de exposición, ¿qué es lo que van a poder ver, qué es lo que vamos a poder ver allí en el parque a partir de las 11 de la mañana? ¿Cómo irían transcurriendo lo que es toda la jornada? Se empieza por los juicios de los cachorros. El juez, que se sabe el estándar de Nemo, va a elegir de todos los cachorros que se presenten al mejor macho y a la mejor hembra. Después, los jóvenes. Después los de las clases abiertas, después la clase fea y la clase de cría. Entre medio de eso se irán haciendo algunas demostraciones de los posibles trabajos que hacen nuestros perros. Yo te diré que nuestros perros los utilizan los bomberos para búsqueda de personas vivas después de una catástrofe, que lo utilizan también otros bomberos o policías para búsqueda de personas muertas, cadáveres y restos humanos también después de otra catástrofe. No es el mismo color. También lo utiliza la policía, la Guardia Civil, también lo utilizamos en terapia en la escuela con niños de necesidades educativas especiales. Aquí lo hemos hecho en varios colegios, lo hemos hecho en el Instituto de en Francisco Fatou, lo hemos hecho en el Víctor de la Serna, lo hemos hecho también aquí en el Instituto Las Cumbres, que es donde trabajo yo, en varios centros educativos. El perro se está utilizando en terapia con ancianos para alegrar la vida. Últimamente el perro se está utilizando como perro de asistencia para minusválidos. El perro le trae el mando a distancia, las llaves, una zapatilla, etcétera, etcétera. Podría tirarme todo el día contando cosas que hacen nuestros perros, hasta el punto que están empezando a detectar la diabetes en las personas. ¿Exagerado? No, cierto, comprobado. Porque un perro que se adapta a cualquier situación ambiental, a cualquier situación familiar, es un perro que vive por y para nosotros. Por eso no se merece un maltrato, un abandono, un descuido, el estar atado a una cadena bajo un árbol al sol ligero, como yo lo he visto, de por vida, sin agua, sin comida, etcétera, etcétera. Estamos por el perro y para el perro, porque el disfrute del perro de su dueño es a la vez el disfrute del dueño del perro. Y quien sea sensible y me está escuchando, mira, cuánta razón tiene. Pues los que no sean tan sensibles, que se pongan a pensarlo, y cada día, lo mismo que me pasa a mí, cada día queramos más a la mascota, sea perro, sea gato, sea caballo, sea lo que sea. Pues precisamente, ¿no? Ese es un problema, además, que se ha vuelto a destacar, por cierto, ya que te refieres a esta cuestión, durante este verano, porque además suele ser lamentablemente no habitual que cuando llega el verano haya mucho abandono de mascotas, e incluso se estaba barajando, o se está hablando de la posibilidad de que sea reflejado como delito, incluso. Exactamente. En casi toda Europa es ya delito. Nosotros tenemos una ley de protección de los animales que no se lleva mucho a cabo todavía. Hay zonas que sí y otras que no. Yo diría que el que tenga un perro, que lo disfrute. Y el que no pueda tener perro, por favor, que no lo coja, que no se lo compre. Después no vas a tener posibilidades de tenerlo en condiciones. No lo tenga, hombre. No lo tenga porque, de verdad, el animal no se lo merece. Él no te lo haría a ti. También te digo de paso, ahora que me acabo de acordar, que hay un grupo de personas que está recogiendo firmas para intentar que en Ubrique se cree una zona especial para perros. Digamos, como un parque para perros donde se pueda trabajar con el perro, donde se pueda llevar el perro de paseo, donde se pueda jugar con el perro. Por supuesto que cada uno recoge la caca de su perro. Quien lleva un perro a la calle lo debe llevar atado, siguiendo las normas, y con su bolsa o sus bolsas de plástico en el bolsillo, para recoger las cacas uno mismo, que no es ninguna vergüenza, y tirarla al próximo con basurero, la próxima papelera o contenedor que haya. Y esta gente está intentando pues animar a la ciudadanía a que el que tenga el perro disfrute y se cree un parque para perros con una pista de trabajo o algo donde el que le gusta el deporte con el perro, cualquier modalidad de agility, RCI, mundial ring, lo que sea, pues trabaje con el perro. Allí se van a poder acoger firmas, quieren coger firmas para presentarlo a la Junta de Andalucía o no sé quién, y bueno, pues nosotros no tenemos problema siempre que no vaya atentando contra alguien. Todo lo contrario, es por el perro y por la gente que le gusten los perros. Sí. Pero por supuesto, insisto, el que tenga perro tiene que cuidar de su perro y no se lo puede imponer a quien no le gusten los perros. Tiene que haber de todo en la viña del Señor. A todos no tienen por qué gustarle los perros, a todos no tienen por qué gustarle los caballos, a todos no tienen por qué gustarle los gatos, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese cariño hacia los animales, hacia, en concreto, en este caso el perro de agua español, se va a poder comprobar este próximo sábado. Comenzará a las 11, nos comentabas, Antonio. ¿Hasta qué hora más o menos se prolongará? Muy buena pregunta, mira. Todo depende del número de inscripciones. Nosotros vamos a empezar a apuntar perros antes de las 10. Una vez que estén todos apuntados, que se suele tardar una hora, sobre las 11 más o menos, empezaremos, te repito, con la clase de cachorro, después la clase joven y después la clase abierta. Así. ¿Que se termina a las 2:30, a las 3? Perfecto. ¿Que se termina un poquito más tarde? Pues nada, un poquito más tarde, que quiera alguien descansar, pues se descansa, y que coma en los bares o restaurantes de la zona, o cualquier parte de ubrique, que además se come divinamente, productos típicos de la zona, y se pasa un día estupendo. Además, acabo de ver el tiempo y no va a ser tanta temperatura como ha hecho este fin de semana último. O sea que la temperatura va a bajar, va a estar bien, no va a ser demasiado calor, y ánimo y para adelante todo el mundo está invitado. Bueno, pues como podemos comprobar, Antonio, que sabe vender muy bien su pueblo, ¿eh? Así que, y evidentemente, esos esfuerzos, ¿no?, que se hacen por la protección de este animal, por su conservación también, pero que va ligado a este tipo de eventos, y lo decimos muchas veces, ¿no?, cuando hablamos también de iniciativas deportivas, culturales, etcétera, que todo esto al final nos ayuda a todos, porque atrae muchísimo público, se da a conocer nuestra localidad y se trabaja en la línea de la promoción turística, por ejemplo, con eventos como este, ¿no? Así es, ese es el tema. Ubrique tiene una gran salida al futuro con el turismo local, el turismo rural. Todo nuestro entorno es envidiable, toda la gente que viene me lo dice. Estamos en una de las zonas más bonitas del mundo. Tenemos 9 meses verdes y 3 meses un poco más secos. Ubrique hay que promocionarlo, y todo el que se sienta de verdad ubriqueño tiene que promocionar su pueblo. El turismo en Ubrique da vida. No es solo el perro, no es solo el artículo de piel. Son muchas, muchas cosas las que puede ofrecer nuestro entorno. Porque, repito, la idiosincrasia, la forma de ser del ubriqueño es abierta, es súper sociable. Es maravilloso el ubriqueño. Sintámonos orgullosos de ser ubriqueños y de mirar, luchar por nuestro pueblo y promocionarlo ahora y para un futuro venidero. Para las personas que nos estén escuchando, que nunca hayan participado en este tipo de exposiciones, que tengan un perro de agua y quieran inscribirse, ¿cómo pueden hacerlo? Pues simplemente van allí, como ya he dicho, con la cartilla de las vacunas del perro, que tiene que estar vacunada porque es ley, y nosotros hemos hecho un compromiso diciendo que todos los perros van ahí con su cartilla de vacunación, que lleva puesto ya su microchip, y nos dice la edad que tiene y lo vamos apuntando. O sea que no hay ningún problema, aunque el perro no tenga pedigrí, solo tiene que tener su cartilla, y por supuesto tiene que ser un perro de agua español, que es para lo único que estamos autorizados para esta raza. En la actualidad, Antonio, ¿qué nos dirías sobre el perro de agua español, los animales que hay en nuestra localidad, esos ejemplares, a qué altura estarían? Ahora mismo la máxima calidad del perro de agua español está en la localidad de Ubrique, demostrado. Sí, aquí se sigue, aquí el perro de aquí tiene más calidad, vamos, con el estándar en la mano, que perros de otros sitios, incluso de perros de países con tradición perrera grande como Inglaterra o Finlandia. Nosotros, la calidad de nuestros perros es mejor que la de los que hay por ahí. Sí. Una asociación. Está demostrado. Yo he juzgado en Estados Unidos, Finlandia, Suecia, Inglaterra varias veces, y la calidad de nuestros perros, vamos, por favor. Una cosa muy importante del perro es su carácter, su temperamento. Que el perro sea un perro equilibrado, que el perro no se asuste, que juegue, sea un perro divertido, y eso, como los de aquí, pocos. Vamos intentando que por todos lados sea igual. Nuestros perros están bastante sanos, tanto física como psíquicamente, y eso, te lo digo, que yo una cartera de Ubrique no la hace nadie. Cuando Ubrique, sea yo quiera imitarnos, quien nos haya imitado, nadie. Pues el perro igual. Nuestros perros, hoy por hoy, aquí hay varios criadores, y la calidad nuestra tiene una tiene una garantía, bueno, insuperable. El perro de agua, por cierto, que se puso muy de moda o saltó a los medios de comunicación hace un tiempo por un regalo que le hicieron a Obama, si no me equivoco, bueno, pero en este caso era portugués, ¿no? Creo. No, pero yo te voy a contar la historia. Ya lo he contado unas pocas veces. Mira, políticamente se preparó políticamente a nivel gobierno central, se preparó un vídeo que hice yo de nuestros perros de agua para regalarle desde arriba, ¿eh? Desde la presidencia del gobierno, regalarle un perro al señor presidente de los Estados Unidos, el señor Obama. Un perro de agua español. Se preparó el vídeo con la foto de los perros, con todo lo que hacían. Y cuando ya se lo iba a regalar, el último senador Kennedy, que ya ha muerto, que ha sido siempre íntimo amigo del señor Obama, le dijo al señor Obama que tenía una camada de perro de agua portugués, que era muy parecido al perro de agua español, que también tenía lana y que no dan alergia, que él le regalaba uno. Ya se sabía que el señor Kennedy iba a morir de cáncer pronto. Y se aceptó el regalo del presidente, del senador Kennedy, por la familia Obama. Y le regalaron un perro que, tengo que decirlo, no tuvo todo el buen carácter que quiso la gente que tuviese, por lo que fuera. Entonces se perdió la oportunidad, de en aquel momento regalar un perro de agua español, insisto, español, al presidente de los Estados Unidos. Pero yo hoy, años atrás, me pregunto, si le hubiéramos regalado un perro de agua español al presidente Obama en aquellos entonces, ¿hubiéramos contribuido a destruir un poco o a enfermar nuestra raza? ¿Por qué? Porque todo el mundo, con la cosa de la novedad, se pondría a criar sin control perros con problemas de tara genética, etcétera, y no hubiera sido lo más correcto. Entonces, pues, no sé si lo de regalarle el perro a Obama hubiera sido una buena cosa, que hubiera sido un perro de agua español, y a lo mejor fue mejor que fuese un perro de agua portugués. ¿Me explico lo que quiero decirte? Sí, perfecto. Pero, y además, una historia que no conocíamos. Pues ya lo sabes, de buena tinta. Yo personalmente mandé a la Moncloa la cinta preparada con lo que se le... para que la viera el señor Obama y su familia, para mandarle para llevarle personalmente a alguien del gobierno central desde Madrid el perro y entregárselo en acto público allí. Pero ocurrió eso, y efectivamente el señor Kennedy murió 2 o 3 meses después de haberle regalado a la familia Obama el perro de agua portugués. Bueno, pues ahí queda esa... Vino Telecinco, Antena 3, a hacerme entrevistas sobre el tema e intenté explicarlo lo mejor posible. Hoy ya se puede saber exactamente cuál fue la historia real. Obama no tiene un perro de agua español porque se lo aceptó a su consejero y el íntimo amigo, el señor Kennedy. Edward Kennedy, creo que era el nombre. El último Kennedy, vamos. El último senador Kennedy. Sí, queda esa historia muy curiosa. Por cierto, Antonio, te quería preguntar por la Asociación Española del Perro de Agua Español en sí. La asociación ahora mismo, ¿qué tal, en qué situación se encuentra después de, ya decimos, más de 30 años, 34 años desde que se fundara? Sí, mira, tenemos ahora mismo casi 500 socios, pero es importante decirte que tenemos un código ético de cría en favor del perro que solamente lo han firmado 100 socios. O sea, aunque haya sobre 500 socios, solo los 100 socios que han firmado el código ético de cría, que exige unas condiciones mínimas de salud y de respeto y de calidad de los perros, lo han firmado 100. Luego, los 400 restantes están ahí, pero no son socios de pleno derecho de la asociación mientras no se firme ese código ético de cría. ¿Por qué? Pues te voy a explicar. Nuestro código ético de cría, por ejemplo, dice que una perra en toda su vida de 14 o 15 años, el máximo que puede criar son 5 veces. 5 veces en su vida, y no 2 veces al año, que son los celos o los ciclos que tiene una perra. No es justo hacer una perra parir cada 6 meses y criar los perritos con todo el desgaste que sale para el perro, etcétera, etcétera. Hay otras condiciones más, pero eso es lo más importante. Eso ha hecho que muchos socios se vayan. Me ha creado muchísimos enemigos por todas partes. Bueno, va, ¿quién no tiene enemigos? Pero insisto que yo estoy por el perro, por su salud, por su calidad absoluta. Y quien no los quiere, pues que se vaya, no es bienvenido al club y punto. Tenemos a todo el mundo, Estados Unidos, toda Europa, Sudamérica, por todas partes de España, y están dentro de esos 100 socios, a los que se informa puntualmente mediante informática, o sea, telemáticamente, mediante carta, de todas las actividades. Los socios tienen un descuento en todas las actividades que hacemos, y todo el que quiera ser socio y firme el código ético de cría, comprometiéndose a cumplirlo, es bienvenido. Una asociación que tiene la sede en San Pedro de Alcántara, si no me equivoco. No. ¿O ya? Esto fue cuando se fundó. La sede lleva ya 25 años o más, no sé desde qué año fue, no sé si fue desde el 88, la lleva aquí en Ubrique. El primer presidente fundador, yo fui el secretario fundador, murió y yo le sustituí, y aunque no me presente, la gente me vuelve a votar, porque esto es duro. Hacemos más de 20 actividades al año, significa mucho trabajo dedicado a esto desinteresadamente, que no cobramos, y yo soy el que pago mi cuota anualmente, que son solo 30 euros, o sea que fíjate qué poco es. Si es del extranjero, el socio paga el doble, 60, porque mandar una carta a Estados Unidos vale 3 euros, si mandas unas pocas, pues imagínate. Entonces, la sede está en Ubrique, como mientras yo sea el presidente, yo no voy a dejar que se... No, te lo decía porque aparece en vuestra web, así que tenéis que actualizarlo, la sede en San Pedro y la presidencia y secretaría en Ubrique. No me digas. Pues está bien, porque yo no soy el que lleva, yo no soy informático, no soy el que lleva, pero lo miraré. Muy bien, está bien que me lo diga. Vale. A la hora de documentarse uno, pues claro, había visto este dato, y por eso no, yo creía que por la actividad además que hay en nuestra localidad, de hecho está en Ubrique, por tanto. Está en Ubrique desde hace no sé cuántos años, está en un acuerdo de asamblea, no sé si es desde el, no sé si es desde el 88 o cuándo, no lo sé. Bueno, pues todo esto al hilo, ya decimos, la actividad que comentamos va a tener lugar este próximo sábado en nuestra localidad, y que, Antonio, según nos comentabas, además, es una prueba que incluso... Es puntuable para el Campeonato de España. Pero que sí, con mayor importancia va a llegar en la próxima Semana Santa de nuevo a nuestra localidad, ¿no? Exactamente, en Semana Santa llegará la exposición monográfica mundial, obligatoria. O sea, que el que no participe en la de Ubrique en el año 2015, sábado y domingo, si todo va bien, no podrá ser nunca campeón de belleza en España. Nunca. Es obligatorio pasar por aquí. Fíjate la importancia que tiene. Así que desde luego podemos decir incluso que esta cita del próximo sábado es una forma también de ir preparando, ir contactando, claro, de cara. Claro. Además, los perros que no tengan pedigrí, no tengan papeles, a partir del año lo pueden sacar en esta de este sábado para poder participar en la otra, que sí es obligatorio que los perros tengan pedigrí. Se llama pedigrí a un libro, el libro de origen español, o al registro de razas caninas, que es lo que se le hace a un perro que sus padres no tienen pedigrí. Es un poco complicado de entender, pero el que tenga un perro de agua con más de un año y quiera que le hagamos un registro de raza inicial para poder participar en la monografía el año que viene, puede venir a sacarlo, pero tiene que traer una radiografía de displasia de cadera diciendo que el perro tiene las caderas bien. Eso lo hace cualquiera de las clínicas veterinarias de Ubrique. Lo digo por si alguien lo quiere hacer, ya puede ir haciéndolo, las clínicas están avisadas, vale barata la radiografía de caderas, y es para que los perros que registremos sean perros sanos, porque te vuelvo a repetir, estamos por el bienestar y la salud del perro. Entonces, si alguien cría perros, que críe perros sanos y no perros con problemas que dentro de 4, 5, 6 años pues puedan tener problemas de artrosis, ¿vale? Una exposición, hemos hablado de la de Semana Santa Mundial, la de este sábado se va a celebrar íntegramente en el Parque Rafael Albertito, digo porque en pruebas de trabajo sí que otros años se ha realizado también en el pantano, ¿no? Sí, pero es que no hay agua, el agua está tan dentro, o sea, hay agua, pero está muy dentro y no podemos hacer nada en agua porque hay un lodazal alrededor de todo el agua que es imposible, y yo no voy a ir a que la gente embarre, ensucie en el barro o cien a sus perros. A ver si algún día hay algún proyecto que arregle de forma el pantano, la cola del pantano nuestra, que se abra también el camping que está allí preparado, el albergue, este, como le llamen, de forma que ahí lo pudiéramos hacer las pruebas de trabajo. Podríamos instalar una piscina, pero es que después hay que tirar agua. Tenemos una piscina portátil que hace 15.000 litros, pero ¿qué hacemos después con esos 15.000 litros de agua? ¿Se pueden aprovechar para regar? ¿La piscina se deja allí? Es complicado. De todas formas, voy a tener una reunión a lo largo de la mañana o esta tarde ya, porque con el concejal que nos está ayudando en esto, colaborando con nosotros, y si pudiéramos hacer algo de agua, sería estupendo ver cómo nuestros perros bucean, que es una de sus cualidades innatas más bonitas. Tenemos perros que bajan a 4 metros, que es bastante, ¿eh? Es la única raza que bucea. Alguien me dirá, no, yo tengo un pastor alemán que bucea muy bien. Tu perro me tiraba la cabeza de agua. Pero bajar 4 metros de profundidad a coger el objeto que previamente hemos tirado, no. Cuando quiera que me lo demuestre. ¿Vale? Además, yo soy muy de lo nuestro, de lo español, de las razas autóctonas españolas. Bien sean de caballo, bien sean de perro, de lo que sea, de gallina, raza autóctona española. Somos españoles. Y si nosotros los españoles, andaluces, gitanos, ubriqueños, no miramos por lo nuestro, por lo de aquí, no va a venir un australiano a decirnos lo mira, que va. Hay que ser bastante patriótico. Yo lo he sido siempre. Conforme más mayor voy haciéndome, más me duele. Voy a dar un dato ahora que me acaba de venir a la cabeza. Sí, para el ubriqueño, quiero decir algo que tiene, no tiene mucho que ver con el perro de agua, pero sí sabemos que todos los perros vienen del lobo. Para quien no lo sepa, en Ubrique hubo lobos, en nuestra zona hubo lobos. Que nadie se asuste. El último lobo de nuestra zona se mató en el año 1912 en la finca La Atalaya. Desde el centro de Ubrique a la finca La Atalaya, en línea recta me parece que no hay ni 7 kilómetros. La finca La Atalaya está ahí entre Ubrique, Algar y Prado del Rey. Tengo una foto de ese lobo y del hombre que lo mató, que no voy a decir su nombre. Yo muchas veces me pregunto, ¿hasta dónde sería interesante devolver a la Sierra de Cádiz, a los arcos locales, el lobo ibérico, controlándolo bien en sitios concretos? ¿Sería eso otro atractivo turístico, concretamente de turismo fotográfico a nuestra zona? Que lo piense quien quiera. Ahí lo dejo. Pues hay que decir ese dato también que nos comentabas. 1912. Ya por terminar, Antonio, decíamos sobre esas pruebas de trabajo en el pantano que no se van a poder celebrar por esos motivos este sábado, pero imagino, o lo mismo si lo estudiáis para Semana Santa, por tanto, digo, claro, con el nivel ya del agua. Si es un buen año de agua, por supuesto, muy bien dicho por tu parte, para Semana Santa, si hay agua hasta la orilla, donde la gente no se llene, vamos, digo la orilla porque la orilla me refiero a los eucaliptos, ¿no? A la misma entrada donde está el albergue juvenil, por inaugurar. Así hay agua hasta ahí, por supuesto que se hace, hombre, es que eso además queda perfecto, pero si no hay agua y hay que meterse en barro, yo no voy a meter a la gente en barro para que diga después, mira, la gente ubrique, que nos hicieron meternos allí, aparte como se ponen los perros y que no está, no está aquello en condiciones, y ojalá para esa fecha ese albergue juvenil o camping, llamémosle como le llamemos, esté de una vez por favor abierto, antes de que se siga deteriorando más. Quien me escuche y tenga algo que ver, por favor, que ponga de su parte, que eso es por Ubrique, para los ubriqueños y para todo el que quiera. ¿Cómo puede estar así cerrado? Me duele mi pueblo, ¿eh? Pero es que soy ubriqueño. Ubriqueño ya viejo. Dándome Dios si quiere, que tengo 58 años. Pero ubriqueño de toda la vida, cuando he vivido en el extranjero, me ha dolido mi pueblo siempre. Y me ha tocado defenderlo desde el tema de los perros, de la ecología, de lo que tú quieras. Pero Ubrique por Ubrique y viva Ubrique. Y hagamos todos los ubriqueños por este tesoro que tenemos tan bonito, conservarlo. El pueblo de Ubrique, su entorno, sus perros, su cultura, todo. Pues es un tema que además hemos puesto sobre la mesa, en multitud de oportunidades también que hemos comentado. Nos vamos a quedar aquí 12 y 26 minutos. Si te parece, Antonio, hemos comentado lo que es la cuestión que puede interesar a aquellas personas que cuenten con perros de agua, cómo inscribirse y demás, pero en general, si te parece, el llamamiento, además de a la participación, al público, que además no hace falta porque siempre, ¿no?, muchísimas personas, muchísimos ubriqueños y gente de fuera se acercan para ver esta prueba, ¿verdad? Sí, señor. Viene gente de todas partes. Como ya te he dicho antes, tenemos gente del norte de España que van a venir a participar. Sí. Pero además, como público, digo, es algo que llama muchísimo la atención, ¿no? Esas pruebas, claro, que realizan los perros. Claro, porque ver cómo un perro hace una obediencia, ver cómo un perro busca un objeto concreto entre muchos objetos escondidos, ve la destreza, las habilidades de nuestros perros, es un espectáculo muy, muy, muy bonito. Y al perro de agua, que sin duda además, yo creo que en general, ¿no?, despierta una simpatía especial, aún más si cabe, que otras razas, desde luego. Sí. Y bueno, que lo tenemos muy ligado a nuestra localidad, como hemos podido comprobar, porque además de conversar con Antonio sobre la cita del sábado, desde luego hemos aprendido muchísimas cosas en torno al perro de agua español. Pues sí. Nos vamos a quedar aquí, Antonio García, presidente. Cuando tú quieras, a la semana que viene, si quieres, podemos hablar un poco de cómo ha ido, los resultados, y bueno, también te puedo decir algunas ideas que tengo, algún día que en el Museo del Perro de Agua Española aquí en Ubrique, un monumento, etcétera, etcétera. Porque te vuelvo a repetir, el perro salió de aquí. No digo que no hubiera perros en otro lado, pero salió de nuestro pueblo, nuestro maravilloso pueblo. Y por tanto es algo que además hay que impulsar y seguir, desde luego, cuidando desde nuestra localidad. Pues Antonio García, presidente de la Asociación Española del Perro de Agua Español, ubriqueño, que lo defiende además a capa y espada y que organiza e impulsa esta asociación, esa cita del próximo sábado a partir de las 11 de la mañana, recuérdenlo, en el Parque Rafael Alberti. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nada, usted, hombre, muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes. Adiós.